acercarnos a Él. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús. Declara su nombre, Jesús, Jesús, Jesús, tú estás aquí y honramos tu nombre, Jesús, declaramos tu señorío. Sentado sobre todo principal, sobre toda potestad, Jesús, Jesús. Tu aplauso delante de Él. Buenas noches, Dios les bendiga.